Es evidente la carencia de energía de esta ciudad. Ha llegado el momento de dejar de lado lo formal y adentrarnos en el nuevo y pecador mundo del rock. En Madero FM se abren las puertas de el Club del Rock. Un lugar ruidoso y desenfrenado en donde recorreremos todas las épocas del sonido más duro del siglo. Desde ahora, ingresas a los rincones y espacios reservados solo para ti. A ponerse cómodos y a disfrutar en el Club del Rock de Radio Madero. Saludamos a su anfitrión, Joaquín Castro. El Club del Rock. Así es que les damos la bienvenida a todos quienes están en nuestra sintonía a través de la 94.1, a través de Radio Madero, por supuesto. Y que están siempre con nosotros y que no nos abandonan y que están acá en nuestra ciudad, en nuestro país y por supuesto en todo el mundo a través de la señal online www.maderofm.cl. Algunos de los titulares para el día de hoy. Tendremos un contacto con los chicos de los Sweet Rose que se presentan mañana viernes en el Kamikaze. También este sábado se viene con todo Dorso, ahí en la Papa Di Prato. Por supuesto, les contaremos algunas novedades que los que se vienen en Radio Madero. Y por supuesto, estamos gracias al gentil auspicio de la Papa Di Prato, que te invita de lunes a sábado a disfrutar del mejor y clásico ambiente. No te puedes perder las ofertas que la Papa Di Prato tiene para ti. De igual manera, estamos con los tributos de invierno, el ciclo tributo que mañana ya se inicia. Que para este viernes 13 de julio se inicia la tercera fase del ciclo de bandas tributo en Kamikaze con la presentación de los Sweet Rose, banda que rinde tributo y culto a los Guns N' Roses en Chile. Y entre las actividades de la agrupación también destaca la invitación de interés de los músicos de tener un encuentro con los jóvenes talentos de Copiapó. Ya le vamos a estar contando más de esto. Y por supuesto vamos a comentarles las cositas que han pasado estos días en el ámbito de la música. Siempre me he dado cuenta que para llevar a cabo cualquier actividad, cualquier empresa, cualquier organización, es necesario la confianza. Sin ella no se puede hacer nada. Comenzamos entonces con Megadeth, que ya hace poco sacó un disco y obviamente lo estrenamos aquí en el Club del Rock. Esto es Truth. Recuerda marcar el 220494 y 220495. Ya que esta noche tendremos algunos premios. Ya les vamos a estar contando un poco de eso. También postéenos en el clubdelrock.blogspot.com. Este blog está ardiendo. Y también escúchenos a través de podcaster.cl. Le damos la bienvenida a todo el mundo en vivo. 22 horas 3 minutos, solamente aquí. We'll be right back. Ahí pasaba Megadeth. Comenzando esta noche, por supuesto, a través de Madero FM 94.1. Recuerden que este programa es de ustedes, por supuesto, y ahí se vienen un montón de novedades, ¿eh?, que no voy a contar todavía, así que esténse atentos hasta el final del programa, que vamos a contarles muchas de las novedades que tenemos para este fin de semana y, por supuesto, para el resto de la programación, el resto del año. Ya lo sabes, se puede marcar el 220494-220495. Y por supuesto, comunicarte con nosotros para saber todo lo que va a pasar con respecto a las tocatas este fin de semana. Por supuesto que tenemos este día sábado en la Papa di Prato a Dorso, este grupo nacional de gran trayectoria, que por supuesto se presentará por primera y única vez aquí en Copiapó este sábado a las 22 horas en la Papa di Prato. Por favor, llegar temprano, indica el flyer que está ahí en la página de Hombre Lobo Producciones, que más ratito vamos a estar conversando con Nano Lobo. Por supuesto, el valor de la entrada tiene un valor de 5.000 pesos y 4.000 pesos las primeras 30 personas. Produce, por supuesto, Hombre Lobo Producciones y obviamente la Papa di Prato. Ya sé que ya lo saben, no se lo pueden perder esta gran tocata de este día sábado que se llevará a cabo la Papa di Prato, que es el Dorso. Bien, sigamos con la música, luego vamos a ir con los pedidos que están en el clubdelrock.blogspot.com. Estos son los Faith No More, Ash to Ash, solo aquí. Give it all to you, then I'll be close.

it need to be so high? Y dedicado para los fanáticos de Pink Floyd, ahí pasaba Mother. Un tema solicitado que me lo solicitó una amiga mía, Francesca, y que por supuesto también es rockera, le gusta bastante lo que es Pink Floyd y también Guns N' Roses. Que por supuesto para este viernes 13 de julio se da inicio a la tercera fase del ciclo de bandas tributos en Kamikaze con la presentación de Sweet Rose, banda que rinde tributo a Guns N' Roses en Chile. Entre las actividades de la agrupación destacan las invitaciones de interés de estos músicos de tener un encuentro con jóvenes talentos de Copiapó. Y es así como se invitó a un grupo de estudiantes del Liceo de Música para participar de una clínica experimental. Más la oportunidad de presenciar de manera exclusiva la prueba de sonido de una banda profesional, la que acercará a los jóvenes del género tributo y a la mecánica de trabajo de una banda ya consolidada en el medio nacional. Así es que una muy buena noticia, por supuesto, para los chicos del Liceo de Música, que van a recibir una clínica por parte de los Sweet Rose, quienes también son grandes maestros. Yo la oportunidad que tuve de apreciarlos, en verdad son bastante buenos. Nada que decir, tienen que ir a verlos mañana viernes, por supuesto, solo en Kamikaze. La entrada vale 5,000 pesos, pero con las gestiones del Club del Rock hemos hecho lo siguiente, espérense. Vamos a regalar dos invitaciones, ya válida para una pareja hasta la una de la madrugada, ya más trago de bienvenida, que pueden ser, por supuesto, el trago que ustedes quieran, ya que se inicia la banda, lo que es la banda de tributos. Esta invitación es una invitación para parejas, ya, pero se lo voy a regalar, no a que nos llame, ni nada por el estilo. Se las voy a regalar a la primera persona, hombre o mujer, que llegue disfrazado como Axl Rose o como Slash, ya que llegue a la manera idónea de cómo se vestían Axl Rose y Slash. Así es que ya lo saben, la primera, vamos a regalar en todo caso a las mejores personas que lleguen acá, una pareja disfrazada de Axl Rose y de Slash, una persona disfrazada de Axl, de... No, tú estás muy bueno. Lo siento, no cumplen los requisitos. Ya lo saben, así que si quieren ganarse de invitaciones, dos invitaciones dobles, por supuesto, para asistir a lo que es la banda Tributo Cero del Rock and Roll para mañana, donde se presenta Sweet Rose. Ya saben qué tienen que hacer, tienen que llegar antes de las 12 de la noche, vestidos, disfrazados, como Axl Rose. ¿Cómo se vestía Axl Rose? Polera, manga corta, chore, boxer, un pañoleta, la camisa... Las Converse, claro, chores, jeans rotos, bien trash, así, de esa onda. Y Slash, pero hoy día, ahora ya, así es que el manager lo va a estar recibiendo ahí afuera. Y Slash, no sé, pónganse una peluca, su camisa de cuadrille, su jeans, su cigarro en la boca. Si vienen con guitarra, mejor todavía. Claro, si es que pueden con el sombrero y la guitarra, genial sería, ¿ya? Dos entradas, tiene que jugársela, así es que desde ahora comiencen a prepararse para, por supuesto, venirse acá a Radio Madero, Enrique Villegas 2061. Esto queda, si te vienes por Los Carreras, si vas subiendo, si vienes, sí, si te vienes por Copayapo, mejor. Es el primer semáforo después del Jumbo, ya, a mano derecha, ya, y es en el primer pasaje también a mano derecha, ahí vas a ver el cartel de Madero, ya. Ya lo sabes, Enrique Villegas 2061. Recuerda que estamos en vivo. Son las 10 horas 22 minutos. Así es que si quieres ganarte entradas para lo que es el tributo a Guns N' Roses mañana, solamente tienes que vivir y dejar morir. Aquí viene Guns N' Roses en el Club del Rock. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Live and let die. Oh. Ahí pasaba Live and Let Die con Guns N' Roses en este especial, en este mini especial que estamos teniendo, por supuesto, sobre Guns N' Roses, banda tributo que se presenta en el día de mañana. Ya lo saben, si quieren ganarse invitaciones dobles para Kamikaze Pub, para ir a ver a Guns N' Roses mañana, solo tienen que venir disfrazados a la usanza de ya sea Axl Rose o de Slash, ¿ya? Tienen que venir vestidos de igual manera y ojalá que sea con la misma actitud rockera. Ya no vayan a llegar rompiéndome los vidrios ni tomando whisky, nada de eso, ¿eh? Tampoco, ¿no? Ya, pero disfrazados así a la usanza, digamos, de lo que era Axl Rose y, por supuesto, Slash. Ya, vamos a mandar saludos. Tenemos un saludo para el Liceo Mercedes Frittis, que está de aniversario. 139 años. Esto liceo, como leen la pifia. Oiga, por favor. Un saludo especial para el Liceo Mercedes Frittis, que está celebrando su aniversario. Mañana vayan todos a la plaza, va a haber una gran comparsa, ahí van a ver fuegos, carros alegóricos, van a bailar como a la danza de Isla de Pascua, ándale. Y en especial para la Alianza Roja, la mejor, y por supuesto para Tamara, que ahí la lleva y hoy día vino para acá, para la radio, a grabar, por supuesto, el saludo que la hizo ganar puntajes. Y también, por supuesto, continuando con este especial de lo que es Guns N' Roses, vamos a mandar un saludo para la Linda y para la Yubi, que por supuesto que está medio enfermita la Yubi, po. Y especialmente pide que la vayan a cuidar. No sé a quién lo estoy mirando, no voy a decir su nombre, pero cumple un importante cargo dentro del Club del Rock, así de simple. Así que ya lo sabes, para Yubi, por favor, recupérate pronto, te necesitamos. Y por supuesto, para Linda, para este lindo tema, Sweet Child Mind, del Appetite for Destruction. Dedicado para mi dulce niña linda, preciosa, hermosa. Solamente aquí. Guns, Sweet Child of Mine, por supuesto, dedicado para la dulce niña, linda dulce niña mía. Ya lo saben, si quieren ganarse invitaciones para ir a ver a los Guns N' Roses, a los Sweet Rose, ahí en Kamikaze para mañana, solamente tienen que venir disfrazados o vestidos a los Anza de Axl Rose o de Slash, uno de los dos, hombres, mujeres, vengan. Les cuento así como anécdota nomás, que la entrada vale 10,000 pesos, así que apresúrense. Tienen acá una invitación doble, o sea, para parejas, válida hasta la 1 de la madrugada, ya con un trago de bienvenida además, y además que va a estar espectacular con un sonido de última generación, así que no se lo pueden perder, el tributo a Guns. Y también lo otro que no se pueden perder es este sábado, ándale que me salió cuate, pues oye, yo soy un star y pues las amo, las adoro como... Lo otro que no se puede perder, por supuesto, este día sábado, Dorso, ahí en la Papa di Prato. Se viene todo el rock chileno, el metal, el espanto llega a Coviepó. Y además con las bandas invitadas, Serpent Noctus y Los Maniáticos. Recién nos comunicamos con Los Maniáticos, están ensayando en estos momentos. Así que un saludo para Balta y todos los chicos que están ahí. Sí, un saludo para Migrantia, para Lisha. Para Lisa, que está ahí con los con el Guata y el Piro. Grande, ¿eh? Son grandes, son ídolos son los bebés, pucha. Ay, estuvo muy bacán la experiencia con estos perritos. Va a ser muy bacán. Ah, Maníaco, viene con formación completa, ¿eh? Nos dicen aquí el manager, así que no se olviden de venir, de ir este día sábado a ver Dorso. El espanto llega a Coviepó y luego vamos a estar conversando también con el Nano para que nos cuente todos los detalles sobre esta banda que nos llega, por supuesto, ya este sábado. Vamos a estar todos los metaleros ahí, por supuesto, cabeceando al ritmo de Dorso. Seguimos con este mini especial de los Guns N' Roses y nos vamos ahora a golpear las puertas del cielo. Por supuesto, a través de la 94.1. Un saludo para ti, Lisa. Que la pases muy bien, solo aquí. Oh, Recuerden que si quieren ganarse invitaciones para ir a ver a los Sweet Rose, solamente tienen que llegar acá a Enrique Villegas 2061 y por supuesto disfrazados a la usanza de Axel o de Slash. Ya lo saben, Enrique Villegas 2061 en La Llamadera. Si tienen alguna duda, llámenos al 220494 o al 220495. Vamos a una pausa y ya volvemos en el Club del Rock. No desesperes, luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. ...22 horas 45 minutos... 15 minutos nos separan de las 11 de la noche y estamos por supuesto compartiendo el Club del Rock a través de Radio Madero 94.1. La próxima semana en La Papa di Prato se viene lo que es el lanzamiento de, por supuesto, lo que es el grupo Engranaje, banda copiapina, excelente, buenísima, que nada que decir de ellos, solamente que tienen que puro ir la próxima semana. Lanzamiento disco debut Engranaje del álbum Ser Animal, con las bandas invitadas Hielo Negro desde Santiago, de Hibians desde Coquimbo y Wine Experience. Este sábado 21 de julio, el próximo sábado 21 de julio, en La Papa di Prato. Las entradas, espérate, 1500 y luego las 3500. Entrada con el disco vale 4000 pesos, ¿ya? Así que, por supuesto, tienen que puro ir a La Papa di Prato la próxima semana, ya que una banda local. Esto va a ser un acontecimiento importantísimo. Engranaje lanza su primer álbum, Ser Animal. Por supuesto, solamente ahí, en La Papa di Prato. Bien, continuamos con la música, luego se vienen los posts ahí en el clubdelrock.blogspot.com, que por supuesto están bastante buenos y que obviamente son los pedidos que ustedes mismos nos han hecho. Y ahora vamos con un saludo para Patricia, que vamos a ver si se libera la mente con esta canción. Vamos a ir con Gustavo Cerati. Para ti, Patita, escucha atentamente las letras de esta canción. Y no se enoje. Todos tienen cabida, solamente aquí. Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Llévame a un lugar como Vamos con Molotov, que no te hagan bobo, Jacobo. Ahí pasaba Molotov, que no te hagan bobo, Jacobo. Recuerden que mañana, a partir de las 23 horas en Kamikaze Pub, se viene lo que es el tributo a Guns N' Roses. En los ciclo tributo Héroes del Rock and Roll, se inicia este 13 de julio con Guns N' Roses. Continúa el 20 con Creedence Continent and Others a cargo de la Freeway Band. El 27 de julio Elvis Presley a cargo de Marcelo Rossi. El 3 de agosto Michael Jackson, por supuesto. Y el 10 de agosto Bon Jovi con Cádiz. Y finaliza el 24 de agosto con AC/DC. No se lo pueden perder este ciclo de tributo, que está a 5.000 pesos la entrada. Ya 4.000 los hombres, pero aquellos que quieren ir totalmente gratis, por supuesto, tienen que venir disfrazados a la usanza de Axl Rose o de Slash, ¿ya? Así con los pantalones cortaditos, se supone con tu boxer, tu camisa de mezclilla, o sea, con tu camisa escocesa, tu Converse, ¿cachai? Así como lo anda riendo nuestro manager ahora. Así es que no se pueden olvidar de eso. Les dejo con Welcome to the Jungle. Vamos a hacer un contacto luego con la gente de Sweet Rose. Recuerden, 22049-422-0495. Enrique Villegas 2061, para que nos vengan a ver, por supuesto. Y obviamente nos vienen a ver disfrazados de Axl o de Slash. We'll be right back. Y ya lo saben, este fin de semana se viene lo que es el Guns N' Roses a cargo de Sweet Rose. Y por supuesto, quien nos va a contar más detalles es Francisco Silva, relacionador público de Kamikaze Pub. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Francisco, ustedes son los principales gestores de lo que es el ciclo tributo. Cuéntanos de qué se trata todo esto. Mira, básicamente la idea que comenzó el año pasado con el primer ciclo de tributo de primavera fue traer las mejores bandas tributo de Chile, o sea, las bandas tributo que son las que de alguna manera lideran el género a nivel nacional, porque hablamos de género de tributo, pueden haber todas las bandas que quieran, pero siempre hay una que destaca sobre otra, ya sea por su característica, performance y también por la calidad musical, y esta última vez es más importante que todas. Y en este sentido, Kamikaze se la quiso jugar el año pasado y fue todo un éxito, quedamos muy contentos, y por tal motivo esta vuelta de casi dos meses de música en vivo realmente nos tiene muy emocionados. Y qué quieres que te diga, simplemente la gente tiene que vivirlo y gozarlo cada viernes ahí en el pub de la bandera japonesa. Claro. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estuvo la experiencia con los Sweet Rose la otra vez, el año pasado? Mira, los muchachos, te digo, son muy buena gente, son como gente de familia, así como que les falta poco hablar de la abuelita. Son muy buena onda, muy cercanas a su casa y a sus raíces. Y por supuesto la historia que de alguna manera los llevó a hacer lo que hacen hoy día. Y se caracterizan principalmente por ser músicos profesionales, de no improvisar en lo que hacen. Y especialmente Paulo, el vocalista, que casualmente se parece mucho a Axel Rose cuando era joven. Y eso lo lleva, y lo plasma en el escenario, y de alguna manera ellos se suben al escenario, cierran los ojos y se poseen con la magia de Axel Rose. Y esto es realmente destacable. Ya, me parece. Bueno, darle la invitación a toda la gente para que vaya mañana y disfrute de Guns N' Roses en vivo, por supuesto con una performance muy similar a lo que es lo que trae, nos trae Sweet Rose. Así es, mira, y te cuento más, recién hablé con Roberto, ¿ya? Que eso es el LAC dentro de la presentación, y está muy ansioso, están a poco rato ya de viajar, y está muy ansioso porque vieron la prensa hoy local, tanto Dios en el Chillo como Dios de Atacama, que es patrocinador de este evento. Y además, fíjate que uno de los integrantes de la banda estaba viendo el Buenos Días a todos. ¿Ya? Mira, cásate el rollo. Sí. No sé por qué motivo, por la portada del tema del humo en Tierra Amarilla, apareció la portada y ellos vieron tributo. Cachai, tributo, y aparecía el logo de la banda Guns N' Roses. Y estaban así como, guay, onda, así, qué poderío del ciclo. Ya. Oh, qué bien. Eso es destacable, de todas maneras, está siendo destacado a nivel nacional, entonces. Sí, el peso que agarró el tributo, mira, de todas las bandas que contactamos este año, y que vamos a hacer primeras como Cádiz, el tributo a Bon Jovi y Mold Breaker, los ACDC, nosotros dijimos que estaríamos de Copiapó, Kamikaze, y lo tuvo, no me calla, así como, o sea, ya que tiene que estar aquí. Por tanto, el valor no es solamente local. También Santiago se corre fuerte la voz de que la cuna de tributo está presente en la tercera región. Y eso nos tiene de verdad contentos, porque queremos traspasar la barrera de hacer solamente un evento, sino que llevarle a la gente lo que realmente quiere y que no ha tenido hace mucho tiempo. Bien, Francisco, entonces agradezco tu contacto. Vamos a estar atentos a todo lo que es el ciclo de tributo en Kamikaze, los héroes de rock and roll. Y, por supuesto, invita finalmente a las personas, a todos los rockeros que vayan a disfrutar mañana. Sí, mira, te cuento, en este minuto estoy en el Café Hondero, que está en el Mall Plaza Real, por Los Carreras. En dos minutos más vamos a estar lanzando en sociedad, de alguna manera, el ciclo de tributo, con un especial completo de los Guns N' Roses en video en pantalla. Pantalla plasma tanto en el primer como el segundo piso, así que va a estar realmente increíble. Qué bien. La promotora Kamikaze, ¿cachai? Gente, el dinero de la cama, vamos a hacer fotos. No, va a estar muy prendido, está muy entretenido. Y como te digo, en tres minutos más vamos a comenzar a revisar los mejores videos de los Guns N' Roses para calentar un poco el ambiente de lo que va a ser mañana la presentación de Sweet Rose, la banda tributo en Chile a Guns N' Roses. Oye, te doy un dato. Dale. Resulta que los Sweet Rose tocaron en algún momento con el guitarrista de Poison y vamos a estar tocando en agosto con el baterista de Guns N' Roses. ¿Sí? Sí. Wow. Así que más detalles eso te lo voy a contar más adelante. ¿Ya? Es para ir calentando nomás, para que irse sabiendo. Oye, además, ¿ya? Los fanáticos del Liceo de Música van a estar mañana al 18 de una alegría experimental realmente muy buena. Con la clínica. Otra iniciativa buena de parte de la banda, de los mismos Sweet Rose, que quisieron compartir con los jóvenes de la región para ver, parece que tenemos de aquí a unos 10 años unos Sweet Rose locales, ¿no? Obviamente, también se generan tributos aquí en nuestra ciudad. Exacto. Bien, quiero agradecer también a Madero, a ti Joaquín, el club de rock viejo, la música rock, el rock and roll nos llena de energía y por eso los cerros del rock and roll esta vez se vienen con todo. Exactamente, pues. Bien, Pancho. Bueno, agradecemos tu contacto y vamos a estar atentos a los próximos tributos que se vienen totalmente potentes. Sí, oye, te adelanto, el tributo de Creedence Clearwater Revival viene con Pink Floyd, viene con Santana, viene con The Hollies, viene con Steppenwolf y toda la onda country rock que alguna vez, bueno, a todos nos gusta de vez en cuando. Sí, obviamente, con lo de Pink Floyd ya me dejaste, pero impeque. Bien, Pancho, un saludo para todos allá en el café y por supuesto calienten los motores allá mientras yo los caliento acá. Bien, Panchito, vale, cuídese mucho. Bien, los horas de rock and roll. Bien, pues, éxito, cuídese. Vale, gracias, chao. Ahí tenemos entonces a Francisco Silva, relacionador público de Kamikaze, quien por supuesto está difundiendo lo que es esta gran actividad de lo que es el tributo a los Guns N' Roses. 23 horas 4 minutos, vamos a una pausa comercial y luego volvemos con todo lo que tiene que ver con estos chicos de Dorso que también se presentan este día sábado. Y atención que nos vamos con el lado oscuro del Club del Rock. No desesperes, luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. El Club del Rock. Ahí teníamos la pausa comercial. 220494, 220495 para que pidan sus canciones, por supuesto, del Club del Rock. Y iniciamos lo que es el momento de música folclórica chilena, ¿no? Momento de rock y metal chileno, que por supuesto es destacable en nuestra parrilla programática. Y vamos a comenzar a leer los posts que tenemos acá. Vamos a leer el de nuestro gran manager Kravator, que dice así. A todo esto, Kravator, te mandaron saludos. No sale acá, pero te enviaron saludos. Ya, que por favor la vaya a cuidar. Esa no va a dejar. Ya. Por fin se acerca el jueves. ¡Yahoo! Bueno, escribo para pedir unos temitas y para hacer la antesala de lo que puede pasar el sábado. Se trata del tema Los Voy a Correr a Palos y Silvestre Holocaust de... Bueno, ustedes ya saben, po. ¿Y qué pasa que no, si no saben? Dorso, obvio, Oldies, Dorso, que se presenta este día sábado ahí en la Papa de Plato. Y que por supuesto dice, los temitas son de quienes nos visitan este sábado. Bueno, no sé, Venom, Rock Rules, dice Kravator. Y por supuesto lo vamos a tener este sábado va a estar muy, muy bueno. Así que no se lo pueden perder por ningún motivo. Lo que es, no se lo pueden perder, así de simple. Vamos a poner el temita acá, y este va acá. Y nos vamos a ir entonces con Dorso. Los voy a correr a palos. Señorita, relájese. Esto es muy sencillo. Respire hondo, por favor, señorita. Este tema es muy bueno. Con ritmo. Vamos. Espere, compañía. Dorso, este sábado en la papa. Puje, señorita. Ya veo la cabeza. Ahí viene. Ahí viene, vamos, señorita. Puje. Sí, eso es. Relájese. Eso es, señorita. Lo estoy viendo, muy bien. Ahí va, viene. Va, vamos, viene. Relájese. Ahí viene. Relájese, eso es. Puje, está puje, saliendo. Puje, lo tengo, ahí viene. Lo tengo. Vamos. ¿Pero qué es esto? Oiga, doctor, qué guagua más fea. Realmente fea esta guagua. Impresionante. Más feo será lo que pasará el 38 de febrero. Yeah. Ahí pasaba entonces Dorso. Lo voy a correr a para un tema muy chistoso. Bueno, se presenta entonces Dorso este día sábado ahí en la Papa di Prato. Quien nos va a contar más detalles, por supuesto, es Nano Lobos. Nano, ¿cómo estás? Buenas noches. Espérate. No nos saludes todavía porque tengo que cambiar un cable aquí, otro para allá, aquí y ya. Nano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Joaquín. Acá estamos. Medio enfermo, pero bien. Esperando el fin de semana. ¿Te pilló la cejuela también, no? Sí, está muy helado. Cierto. Está muy helado el norte. Sí, obviamente. Y además que con el trabajo que tú haces, yo creo que más frío todavía, ¿no? Sí, pues. No, pero todo bien. Estamos, como te dije recién, preparando todo ya el estado y está todo listo. Falta que empiecen a tocar, ¿no? Obviamente. Claro. Bueno, cuéntanos principalmente cómo se gestó esta idea de traer a Dorso. Es una banda que estuvo bastante medida por mucho tiempo y bueno, por fin lo lograron. ¿Qué se viene este día sábado? Claro, mira, bueno, Dorso se presentó una vez en Caldera hace como más de 10 años ya. Sí, vos. Parece que el 96. Mira, nosotros hicimos el contacto con Dorso para el verano, lo vimos en Serena. Cuando fuimos a tocar con los Wine, los vimos allá y se nos ocurrió la idea, ¿cachai? Y bueno, tuvimos todo este tiempo preparando el asunto hasta que se dio, pues igual no, fue difícil porque es harta la producción que implica el asunto, o sea, es harto costo, pero con harto apoyo se hizo y ya estamos ya el aporte allá, pues. Obviamente. Viene, bueno, cuéntanos un poquito de quiénes son Dorso para que no los conocen. O sea, obviamente estamos hablando de un grupo de metal nacional de larga trayectoria, pero hay mucha gente que no los conoce. ¿Quiénes son Dorso? Me preguntaban el otro día. Claro, bueno, Dorso, banda leyenda del metal nacional. Se iniciaron como el año 87, cuando salieron las primeras bandas metaleras chilenas. Uh-huh. O sea, 86. Bueno, tienen como 4 álbumes, 5 álbumes y son, bueno, una leyenda, pues, del metal nacional. Y creo que para los que no lo conocen, que vayan a la Papa el sábado y vean este grupo que como tú dijiste recién, está esperado hace mucho tiempo y no van a dejar. Van a dejar la grande ahí en la Papa. Me imagino. Bueno, cuéntanos cuánto va a estar la entrada. Y bueno, si es que te vas a rajar con un par de entraditas para el Club del Rock. Mira, la entrada, las 50 primeras están a 4.000. ¿Ya? Y la demás están a 5.000. A 5.000, ya. Claro. O sea, hay que llegar tempranito para asegurarse ahí de la entrada barata y obviamente la mesa. Claro, o sea, bueno, igual van a haber pocas mesas porque según lo que me dijo el Enrico, el Prato, el dueño del local, ¿ya? Que iba a sacar un poco de mesa porque igual para que hiciera para que se hiciera más amplio, tú sabes que igual... Sí, pero realmente esto ahorra mucho... Claro, las mesas se hacen un poco más chicos. Ya. Pero, bueno, todos me han dicho que va a ser chico, pues eso es lo que esperamos nosotros, porque... Que se haga chico el local, claro, que llenísimo. Claro, que se haga chico, pues, y que todos apoyen, y que no ratoneen en la puerta, porque esta cuestión salió cara y... es un show de calidad y que no se ven todos los días con Copiapó. Obviamente. Bueno, Nano, ¿el punto de venta de las entradas para quienes quieren ya adquirirlas? Mira, entrada anticipada, uh-huh. O sea, preventa no va a haber. Ya. Todo se va a vender el mismo día del evento. Las puertas se van a abrir a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Claro, así que los que... la gente que llegue temprano para que encuentre un lugar, porque no... Se supone que se va a llenar. Obviamente, así es que te di tempranito ahí. Bien, Nano, bueno, te agradezco la información, por supuesto, y tú sabes que siempre puedes contar con nosotros para todo este tipo de eventos. Y bueno, cuéntanos así alguna pincelada de lo que se venga más adelante. Mira, todavía no tengo nada claro, pero se viene un show bueno. Ya. Nombre no te puedo dar porque no hemos definido. Ya, bien. Pero igual se vienen cosas buenas y grandes. Interesante. Igual, como lo de Dorso. Bueno, igual, si les va bien ahora, obviamente da para otra cosa más. Sí, entonces hay que todo relativo. Hay veces que está bien y veces que está mal, pero cuando uno tiene alma de rockero, la hace igual. Eso. Actitud rockera, eso es lo que me gusta, Nano. Sí, vos. Bien, sabes. Pues. Bueno, espero que te recuperes. Obviamente te tenemos que ver ahí el sábado. Y obviamente estaremos ahí apoyando lo que es la gran venida de Dorso junto a estos grupos que también han traído bastante trayectoria, que son los Pendoctus y Maniáticos. Claro, son bueno, dos bandas ya que han tocado harto durante este año. La tocata que ha hecho Hombre Lobo y que ha hecho Careas igual. Ya. Y no, son buenos teloneros, así que va a estar bueno, chulo, o sea... por parte de los teloneros y obviamente por Dorso. Así que, como te dije recién, que la gente vaya nomás al asunto y pague la entrada, que me han dicho que es cara, pero vale la pena. O sea, en otros lados no les cobran eso, cobran más caro. Obviamente. Sí. Y por ejemplo, no sé si mañana el tributo a Sid Rose, o sea, tributo a Guns N' Roses, uh-huh, tiene una entrada súper cara y es un tributo, o sea, sí. No hay comparación. Obviamente. Bien, Nano, te agradezco la información entonces y bueno, nos vemos entonces el sábado. Gracias a ti, Joaquín, y a todos los que escuchan la radio que asistan, no, nos vemos allá. Bien, Nano, muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos. Y bueno, nos vamos entonces con Silvestre Holocaust, uno de los temas más destacados de Dorso. Ya lo saben, este sábado 14, desde las 22 horas en la Papa de Plato, lleguen tempranísimo porque las entradas están regaladas, 4,000 pesos. Y así como anda nuestro manager. ¡Alegre, alegre! Para los que se preguntaban por qué el nick del manager el otro día, eso era. Así de simple, cero creatividad. No se olviden, este sábado a partir de las 22 horas se viene Dorso. Solamente aquí. una monstruosa forma adquirió. Hay cuncunas malas, hay otras que son más malas, pero que tienen en común, todos aman la carne humana. Siempre a la raca. Ahí pasaba El Espanto Surge de la Tumba, junto a Dorso, que se presenta este día sábado ahí en la Papa di Prato. Todos llegando tempranito porque se viene con todo Dorso. Ya lo saben, posteen en el clubdelrock.blogspot.com para que pidan sus temitas. Vamos a dedicarle un tema al Pino y al Guata. Qué buena la fotito. Vamos a ver el video que nos mandó la Lisa. A ver si se puede ver. Ese es el Pino y ese es el Guata. ¿Está bien? Son pero exquisitos, mira. Mira cómo juegan. La teja, ¿cómo se hace esto? Ahí, mira. ¡Qué rico! El Pino, sí. Es así una cosita. ¿Cachai? Así. Y el Guata es uno crespito. ¿Cachai? Como púdulo así, pero salta como ping, ping, ping, ping. Usa Duracell. ¿Cómo se digo todo? Usa Duracell. ¡Qué lindo! Un saludo para Lisa y ahí a sus bebés, que por supuesto están ahí escuchando el Club del Rock también. Viene 220494, 220495. Recuerden que estamos regalando entradas para el tributo de Guns N' Roses a cargo de los Sweet Rose, los héroes del rock and roll. Dos entradas dobles, o sea, te estamos regalando 20,000 pesos en entrada. Es así. Porque cada entrada vale 5,000 pesos la de hombre, 4,000 pesos la de las mujeres. Y, por supuesto, más lo que tengan que consumir. ¿Obvio? En cambio, con esta invitación entras tú con tu pareja y además te llevas un welcome drink ahí en el sector VIP. ¿Ya? Recuerda, Kamikaze, Rómulo J. Peña. ¿Ya? Más info en kamikaze.cl. Recuerda, la próxima semana se viene Creedence, Creedwater. Y además con tributos a Pink Floyd, ya nos dijo, a AC/DC. Así que va a estar bastante bueno. Pero no se pierdan tampoco lo que es este fin de semana ahí en lo que es Kamikaze Park. Bien, vamos a una pausa cortita, breve, brevísima. Y volvemos con todos los pedidos que tenemos en el clubdelrock.blogspot.com. ¿Ya? No se olviden, posteen y van a poder tirar su temita. No desesperes, luego de una pausa podrás compartir en el único club en donde se fomenta el rock. Ponte cómodo y sigue disfrutando de la música como si fuera un Burlitzer. El Club del Rock. Ahí teníamos la breve pausa comercial. Vamos con los posts que tenemos en el clubdelrock.blogspot.com. Hola amigos del Club del Rock, del Rock and Roll, éjale. Uy, cómo estamos para este fin de semana, se viene brutal, todos a ver a Dorso. Joaquito Lendo, hoy como todos los jueves se podrá poner algún temita de los grandes Sepultura y el tema Desperate City. Saludos a todos por allá y nos estaremos viendo este fin de semana del espanto. Saludos, nos dice nuestra querida amiga Karen. Grande Karen. Ay, sí, son los tatuajes. ¿Viste el fotolog de la Karen? ¿No? Sí, uy, lindos los tatuajes. Y por supuesto, para ella. Nos vamos, por supuesto, con este pedido a cargo de Sepultura. Ciudad desesperada. Así estamos en Copiapó ahora. Pero si mantienes la actitud rockera, siempre estarás arriba. Estás solo aquí. Ahí pasaba Desperate City junto, por supuesto, a Sepultura. Bien, bueno, ya lo saben, para llegar, para ir a la Kamikaze este fin de semana, solo tienes dos opciones. Una, o te vienes disfrazado de Axl Rose o de Slash. Y por supuesto te ganas automáticamente una invitación para dos personas para lo que es el Kamikaze Pub. Y la otra es llamarnos al 22049-422-4495 y te vamos a hacer unas preguntas relacionadas con Guns N' Roses y por supuesto te la llevas, ¿ya? 22049-422-4495 y tenemos invitaciones dobles, totalmente válidas para lo que es este ciclo de tributos del rock en Kamikaze. Héroes del rock and roll, que por supuesto se viene con todo durante este invierno, ya que el 13 de julio mañana están los Guns N' Roses a cargo de Sweet Rose, el 20 de julio Creedence a cargo de la Freeway Band, el 27 de junio Elvis Presley a cargo de Marcelo Rossi, y el 3 de agosto Michael Jackson con un show espectacular, el 10 de agosto Bon Jovi con el grupo Cádiz, y el 24 de agosto AC/DC con los Ball Breaker. No te lo puedes dejar pasar solamente en Kamikaze, más que un lugar, un estilo de vida. Y ya lo sabes, también estamos junto a la Papa Di Prato, que te invita de lunes a sábado a disfrutar del mejor y el clásico ambiente. No te lo puedes perder las ofertas que la Papa Di Prato tiene para ti. Combinado Alto del Carmen, 35 grados, 2.500 pesos. Cuba Libre Michels a 2.500 pesos. Gin con Gin, 2.000 pesos. Vermut Martini y el vodka naranja, 2.000 pesos. El mango sour a 3.500 pesos. La cerveza desde 12.000 pesos y los pitchers desde 3.500 pesos. Sí, me preguntan que sí, yo creo que sí. Ya. Bien, vamos a entonces a escuchar entonces a los chicos estos que... Ay, perdón. Ya, casi mando un contor. Bien, vamos a seguir con música. Este sábado también nos vamos a escuchar por parte de los Serpentos. Sí. Un tema que es bastante bueno, que nos pide harto el man, porque le gusta cortarse las venas, que aquí está, que anda con la debre, que anda mamón, que está ahí, bueno. El sábado hubieran visto. ¡Ay, ponte el temita, por favor! ¡Ponte el temita! Nos vamos entonces con Moonspell. Esto es Alma Mater. Solamente aquí. I'm trying to cure his grief. Ahí pasaba Alma Mater, dedicaba al manager. Grande el manager, sin él no somos nada. No, espérate, que suene, ahora. Ah, no. Oye, felicitaciones a la Rojita que venció, ¿eh? 1-0 en Portugal, espectacular el gol. Oye, un gol de un tiro libre, pero... Estamos, mira, dan el ejemplo a estos niños, ¿no? Y los viejos, ¿no? Se mandan a carretear, no. ¿Cómo se le ocurre estar curado trabajando? Ya, nos separan 10 minutos del medianoche, ya, y les voy a empezar a contar lo siguiente. Ya, déjenme una pastillita. O sea que no. En el día de hoy finaliza el Club del Rock. Sí, en el día de hoy finaliza el Club del Rock, así como lo conocen ustedes. Pero esténse atentos porque Madero FM está cambiando todo lo que es la programación. Estamos implementando una parrilla tanto programática como musical mucho más atractiva, mucho más cercana a ustedes, al público. Tanto a ustedes los rockeros como a sus viejos, a sus abuelitos, ya a la señora de la esquina, a todos. Ya. La idea es que queremos llegar a un público más objetivo, a un público mucho más amplio en nuestra ciudad. Ya que nos hemos posicionado, gracias a toda la audiencia de ustedes, nos hemos posicionado en un buen lugar, en el mejor lugar que puede estar una radio, que es dentro de sus corazones. Así es que es por eso que desde este martes Madero FM cambia toda la programación, y por eso te digo que el Club de Rock se termina en esta fase, ¿ya? Así es que estén atentos a las informaciones en el blog, porque ya desde la próxima semana comenzamos a estar desde de lunes a jueves, ¿ya? Y los domingos con conciertos en vivo. Así es que ya lo saben, esa es la buena noticia, que debido al éxito que ustedes mismos nos han dado, desde la próxima semana, bueno, obviamente del martes porque el lunes es feriado, desde el martes se comienza todo lo que es el Club del Rock de 10 a 12 de la noche, ya con más invitados, con más temas de conversación. Vamos a tener acá al liceo, a colegio, a bandas del colegio, de la escuela. Vamos a poder ampliar mucho más la cobertura y por supuesto difundir todo el rock local y nacional e internacional acá en nuestra ciudad. Así que gracias al apoyo de ustedes y por supuesto gracias al apoyo de Radio Madero, que nos ha dado la oportunidad de estar acá, porque el Club del Rock es autónomo, es un club, ¿ya? O sea, estemos donde estemos, siempre vamos a ser los mismos. Así que agradecemos ese apoyo que nos han dado y por supuesto retribuyéndoles en parte ese cariño que nos han dado, ya nos vamos a ir, por supuesto, con más días a la semana, todos los días después de salida de emergencia del mono. Y por supuesto vamos a estar disfrutando de todo el rock a través de Madero FM. Ya, y vamos a convertirnos en una empresa ya. El Club de Rock va a ser parte de una empresa. Ya, así es que gracias a los pedidos de ustedes, por supuesto, vamos a estar más días a la semana. ¡Gracias por el apoyo! Como decía nuestro amigo de LFUTRAI. Y bueno, sigamos con la música, todavía no se termina el programa, así es que vamos a ir con un caprichito que quería yo. Vamos a ir con este tema para relajarnos un poquito en esta noche tan helada. Hagan cucharitas, relájense porque vienen los chicos de la Cuna Coil, With Me. Ahí pasaba un lindo tema que hizo que el manager fuera a hacer cucharita al estudio con el micrófono. No, o sea, ahí el manager dice, no sé cómo la hizo, ¿eh? Pero obviamente las personas que estamos solos tenemos que hacer cucharitas con nuestros propios brazos, así como ven así arrinconados. Así. En mi caso hago cucharitas con mi peluche. Oiga, Diego, sí. No, bueno. Ya, 22049422045, el club del rock.blogspot.com. Ya lo saben, desde la próxima semana ya comenzamos de lunes a jueves con lo que es el club del rock y los domingos con conciertos en vivo que ustedes mismos elegirán. Así es que no se preocupen, que ya el rock ya se apoderó de Radio Madero y por supuesto de Copiapó. Y obviamente tienen que puro escucharnos. ¿Qué? ¿Iglesia de Freitina? Parroquia Santa Rosa de Lima. Saludos. Ah, ya. Así que ya lo saben. Bien, sigamos con la música. Todavía no nos vamos. Nos quedan un par de minutos todavía. Vamos a ir con otro caprichito por ahí. Nos vamos con The Gathering. De la que ya no tendremos oportunidad de escuchar esta hermosa voz de Anek. Pero bueno. La vamos a escuchar, pero con su proyecto. Exacto. Vamos aquí en el Club del Rock. to be where you are. Wisdom will nurse you. Ahí pasaba The Gathering, Rescue Me, rescátame, por favor, quien quiera ganarse alguna entrada para la que es los héroes del rock and roll para mañana, ir a ver lo que es Sweet Rose, ya lo saben, llámenos 220494, 220495 y por supuesto estaremos regalándote lo que es entradas para lo que es el tributo a Guns. Eso. No se olviden también que el sábado viene lo que son de los Dorso, ¿ya? De la Papa Di Prato. Y por supuesto están todos invitados a participar de esto, ¿ya? Nos despedimos, agradecemos a nuestros gentiles auspiciadores. Pero antes de despedirnos, un saludo a mi tío Oscar, al papi, a mi tío Oscar que está de cumpleaños. Que por supuesto que la pase bien y que nos invite a comer cabrito el fin de semana. Ahí el manager andó pillando los cabros, oye, lo bueno, visto allá en el campo, allá este hombre, ahí andaba pillando los cabritos para tirarlos para allá, para ir a la camioneta y traerlos para acá para tirarlos a la sal palo. Así es que ya lo saben, saludos a usted y Oscar, y por supuesto se le va a hacer extensible a usted y a su familia, a la Mayita, a la tía, y a la Mariana también, a todos, ¿ya? Y ahora nos despedimos, gracias a todos ustedes por estar en la sintonía. Nos despedimos conjunto con la Papa Di Prato, que te invita de lunes a sábado a disfrutar del mejor clásico ambiente. No te puedes perder las ofertas que la Papa Di Prato tiene para ti. Abierto desde las 16 horas y también te invita al fútbol cada fin de semana. Y por supuesto a esta tocata brutal que se viene junto a Dorso. Este sábado 14 de julio a partir de las 22 horas, Dorso solamente en la Papa Di Prato. También nos despedimos junto a los héroes del rock and roll, tributos de invierno que llegan a Copiapó. Kamikaze vuelve a la carga ahora con la tercera parte de uno de los eventos musicales más importantes del año. Recuerden, mañana se viene la tercera fase del ciclo bandas de tributos en Kamikaze con la presentación de Sweet Rose, banda que rinde tributo a los Guns N' Roses en Chile. Con las actividades de la agrupación que se destacan, invitó a los músicos a un encuentro con jóvenes talentos de Copiapó, así como invitó a un grupo de estudiantes del Liceo de Música para participar de una clínica experimental. Además de la oportunidad de presenciar de manera exclusiva la prueba de sonido de una banda profesional, lo que acercará a los jóvenes al género tributo y a la mecánica de trabajo de una banda ya consolidada en el medio nacional. No te pierdas mañana entonces Sweet Rose en Kamikaze Pub. Saludos para todos quienes estuvieron en sintonía a través de www.maderofm.cl, a través de los podcasts en el clubdelrock.blogspot.com y también a través de podcaster.cl, donde nos escuchan y tenemos una buena votación. No la he visto, así que no. ¿Por qué no mandé el programa? ¿Ah? Sí, sí, tenemos hartos votos. Poquito, pero de a poquito. Ah, sí, obviamente, vamos a entrar a las categorías. Oiga, les cuento que hay 7 grados de temperatura, así que abríguense porque se viene una nubosidad bastante... ¿Se viene la lluvia, dijo alguien? No va a llover, ¿cómo? No va a llover este invierno, nos vamos a joder de frío. Ah, el Fotolog. Ah, de verdad. Tenemos Fotolog ahora. www.fotolog.com/el club del rock. ¿Sí? Ya, visiten nuestro Fotolog, así que no se lo pierdan, pues, obviamente. ¿Cómo se van a perder el Fotolog del Club del Rock? Teníamos que caer en el vicio del Fotolog. Porque ahora, hoy están reclamando los chicos de Fotolog. El Club del Rock. Están reclamando porque antes se podía. Se podía postear cualquier persona al Club del Rock. Y ahora no, hay que tener Fotolog para postear. ¿Quién es? Tenemos un saludo ahí. Mish, mi primito querido con Log. Menos mal que te hiciste uno y te vas a ver mi vlog. De rapidita tengo una prueba, voy a la U. Saludos de la prima más linda de los rebelos, Gianni. Ay, sí, linda. Wow. Guauita. Ah, ¿no es la más linda? ¿Tú soy la más linda? Ahí está. Ya ahí pueden postear también en el Fotolog del Club del Rock, que es el Club del Rock. Fotolog.com/el Club del Rock. Ya, nos despedimos entonces. Saludos a todos quienes estuvieron en línea. Y por supuesto, nos vamos con un clásico. No es un clásico, pero es un recuerdo. Un tema que más de alguien va a hacer llorar. Nos vamos con Evanescence. Bring me to life. Volvemos a la vida, solamente aquí. llegado el momento de cerrar las puertas del club. Pero no te preocupes, ya estás dentro del único lugar en donde nadie te dirá lo que tienes que escuchar. La próxima semana se vuelven a abrir las puertas del Club del Rock. Y su anfitrión, Joaquín Castro, te esperará para atenderte personalmente. En Madero FM hemos presentado el Club del Rock.